Señores, momento prometido. Cada lunes charlamos con alguna personalidad, alguien destacado y demás. Y lo habíamos prometido, como dijimos, habíamos entablado las conversaciones con la gente de Telefe para charlar con el ganador, así se dice, de GH 2011, es decir, de Gran Hermano. A ver. ¿Cómo? Es el tema que se ha popularizado, creo que estaba dentro de la casa todavía, incluso. Con este tema, señores, con nosotros, Cristian Urrizaga, Cristian U, de otro lado. Cristian, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, se está riendo Cristian porque sabe que es un programa de humor este. Bueno, sí, este. Buenísimo. Aparte escucho la canción de atrás, me da risa. Sí, bueno, este, la canción fue cuando estabas adentro de la casa, ¿no? ¿Es así? Sí, adentro de la casa, unos chicos, que eran el grupo, el macho, no me acuerdo cuánto, sí. La habían hecho y nada, tuvieron la delicadeza de pasaban siempre con un auto así con un equipo de música fuerte. Claro. Y me la hacían escuchar, ahí me enteré que existía el tema. Y me imagino que saber que tenías un tema tuyo, ¿no? La repercusión, el momento, ¿no? Estar adentro de la casa debe haber sido movilizante, ¿no? Y vos imaginate que estás adentro de la casa, aislado de todo, y de repente yo justo estaba en la habitación y Pepa me llama, Cristian. Vengo corriendo y se escuchaba una música que decía, es Cristian, me volví loco ahí adentro. Tremendo, tremendo. Bueno, estamos con Cristian U. Ustedes quieren preguntarle cosas. 223-689-8815. 223-689-8815. Cristian U con nosotros. Te presento, Cristian. Leo Tarnowski contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mi primera pregunta es, Jonathan, ¿te la boqueó de frente a la salida de la casa? No. No, sí, de hecho habíamos hablado dentro de la casa y cuando se fue... Agarré y me dijo, Cris, gracias por todos los consejos que me diste, sos un fenómeno, ¿no? Quedó todo bárbaro. Arrugó, ¿no? De hecho, cuando salí, me volvió a pedir disculpas y se habló, yo entendía muy bien que era todo un juego. Y, bueno, yo tengo muchas preguntas con respecto a lo que no se ve, ¿no? Es decir, no lo que hemos visto en televisión, en Gran Hermano y demás, sino cómo arrancó todo, ¿no? Porque es un casting especial, ¿no? ¿Cómo es la situación? ¿Vos te anotás y, bueno, te entrevistan, después te llaman cuántas veces? ¿Cómo es la situación? No, yo me anoté vía internet, mandé un video, bueno, ahí me llamaron y nada, estuve como 4 o 5 veces que ir, porque te hacen análisis de sangre, análisis de orina, sí. Prueba psicológica, te hacen todo, ¿viste? O sea, vas a hablar, una vez, un día vas a hablar con un psicólogo, al otro día vas a hablar con el psiquiatra, le hacen un test que son como 380 preguntas. No, bastante largo el casting. ¿Y qué mandaste de video, no? Me imagino, ¿qué habrás mandado de video? ¿Qué fue lo que... ¿Cómo te mostraste, digamos? No, me hice el cheto. Ah, bueno. Porque, ah, bueno. Fue así el tema. Yo estaba en casa, estaba solo. Sí. Y hay uno de los chicos que se llama Marcelo, que cuida autos ahí en la esquina, ¿viste? En la cuadra de casa. Sí, sí. Entonces no tenía con quién me filme. Entonces le dije, che, Marcelo, ¿nos anotamos para el casting de Gran Hermano? Pobre, él es muy flaquito, ¿viste? Agarra y me dice, no, mirá lo que soy, ¿quién me va a llamar a mí? Entonces, bueno, agarra y me fui adentro de mi auto y empecé a filmar y grabé como 10 videos, ¿viste? ¿Adentro del auto? Adentro del auto, y me ponía los lentes, me los sacaba, cualquier cosa. Sí, y uno que quedó bastante bien y, bueno, había mandado ese. Y mi consulta también tiene que ver con ese momento del casting donde dijiste, ya está, estoy adentro, ¿no? ¿En qué momento fue? ¿Cómo te diste cuenta de que ibas a ser participante de Gran Hermano? Viste que yo soy, bueno, si me viste, te das cuenta que soy bastante observador. El primer casting que me hicieron, que fue una entrevista personal, sí. Un productor que es un fenómeno, le hizo un círculo, había un montón de planillas y yo las miraba de reojo. Y justo la mía le hizo un círculo y la puso en otro lugar. ¡Apa! Después de haber hecho toda la entrevista, que le conté cómo era mi vida, qué hacía, qué dejaba hacer. Y dije, me había parecido raro el círculo, ¿viste? Y a los 2 o 3 días ya me habían llamado para el primer casting y dije, bueno. Adentro. Nada. A troden. Cristian, ¿tuviste la chance de conocer en persona al Gran Hermano, al famoso brother? La verdad, no. ¿No? Ah, bueno. Ah, bueno. No. Mira, dijo que lo íbamos a conocer y no tuve sé quién es, pero... Se borró. No lo conocí. No, no te lo muestran ahí. No te lo muestran. No hay chance de que lo veas. ¿No hay chance? ¿No? ¿Adentro de la casa? Sí. No hay chance de nada. No pasa nada ahí por Atriqui, no hay nada. No. Eso te lo juro. Te lo juro que... Como te puedo decir un montón de cosas, eso te digo que no pasa nada de nada de nada. O sea, es todo muy muy prolijo eso. Ajá. Y cuando Cristian jura sí, es porque es verdad. Si no, se va a hacer macachengue, sí. Ustedes lo han visto en Gran Hermano. Y, bueno, estamos hablando con Cristian U, el ganador del último Gran Hermano, que ha repercutido muchísimo porque no solamente los medios han cambiado, porque los primeros Gran Hermanos como que no tenían tanta exposición y demás, sí este, con diferentes programas analizándolo y demás. Y bueno, Cristian ha sido una estratega tan fuerte que ha puesto de moda el hecho del juego, ¿no? El famoso full player. El full player. Y creías que iba a suceder esto, Cristian, es decir, vos sabés cómo sos, pero que ibas a tener esta repercusión, que ibas... No te digo a ganar porque supongo que en tu espíritu estaba el hecho de querer ganar, pero digo de que se generara todo esto, de que seas un personaje tan importante para la historia de Gran Hermano. No, la verdad que no. Yo te voy a ser más que honesto en esto, mirá. Yo siempre me caractericé por ser una persona de decir que no soy careta. Yo digo las cosas como me parecen y Muchas veces me equivoco, muchas veces no. Yo creo que la gente compró mucho eso también. El flaco que va y te dice las cosas como las piensa. Claro. Y yo siempre digo lo mismo. En este mundo, si todos fuéramos de la misma manera... siempre usando el respeto, ¿no? Yo pues, muchas veces por ahí me he ido un poco de rosca, Pero usando siempre el respeto, yo creo que si la gente No fuera tan careta y fuera de frente con todo y no hubiera tanto cinismo, yo creo que todo esto cambiaría mucho. Entonces, Jamás en mi vida, de hecho dije, por ahí hay un montón de gente que le va a molestar mi forma de ser por ser así, ¿Viste? Porque hay muchos que se refugian en la mentira, en el engaño, y prefieren ver... una pavada mentirosa que una cosa más bruta, más cruda, Pero real. Y yo dije, va a haber mucha gente que le molesta, pero nunca pensé que podía haber tanta gente que se sienta identificada. Y siempre digo lo mismo, por ahí hay gente que tenía dentro eso, loco, yo quiero ser así, de decir la verdad y decir las cosas como me parecen. Y yo creo que siempre tratando de usar el mayor respeto posible sería lo mejor que nos puede pasar a todos. Sí, ir de frente y decir todo lo que nos parece, porque aparte le hace bien a uno mismo, ¿no? Sacarse Todo lo que tiene adentro. Sí, fue lo que la gente vio y compró, seguramente, por eso fuiste el ganador. Estamos hablando con Cristian U, pueden hacerle preguntas, como ya nos han hecho algunas, en el 2236-898815, 2236-898815. Tengo la pregunta de Macarena Jeremías, preguntan, ¿cuál fue la mentira más grande que dijiste, Cristian, dentro de la casa, dentro del juego? El chamullo más grande. Mirá, le contesto a Macarena Jeremías, dije tanto que no me acuerdo. ¿Cómo empezó el tema? Fue con un grito, ¿no?, que inventaste. Ah, de atrás del pino, que le dije, aguante pepa, no sé qué Dije. Y de ahí se empezó a armar, ¿qué dijeron? Y se empezó a armar todo eso. Sí. Caen todos, ¿eh? Cuando... Ah, ¿sabes cuál me quedó identificado? Dale. A ver. El día que entré y le dije, Chizo, gritaron, aguante Chizo y aguante Cristian U. Claro, había sido una cosa así. Y era mentira. Era mentira, no había gritado nada. Fue parte de la estrategia, ¿no? Parte de la estrategia, que los de adentro crean algunas cosas. Claro, me imagino que te come la cabeza saber que hay gente afuera a favor de uno u otra persona. Vos no sabés lo que es eso. Es terrible, porque aparte, yo por ahí lo noté con compañeros que Escuchaban, que por ahí le decían, aguante Cristian eso, Cristian lo otro. Y por ahí le decía, che, ¿qué dijo? No escuché. Claro. Porque es como que... es muy difícil escuchar que están alentando tanto A otro y para vos no hay nada. Sí, es cierto. O hay poco. Y el hermetismo de la casa, de estar encerrados tanto tiempo, hace que ustedes en algún momento se den cuenta de lo que pasa afuera, supongo. Y sí. ¿Cuándo te diste cuenta que la cosa iba en serio afuera y que, bueno, era un éxito nacional el programa? El día que me retiré por primera vez, viste que Claro. era una caravana de gente, bocinazos, cornetas, Gritos, pero gritos mansalva, que no se podía Contener, porque después me enteré por los de seguridad mismo que no, porque se corrieron todos a un lado y dejaron hacer el quilombo del año porque no se los podían Contener. Y dije, ¿qué pasa? Y hubo un grito en particular, que si es así o no es así no interesa, pero fue el grito ese en particular que me hizo agitar la cabeza. Un muchacho agarró y gritó, Cristian, no te vayas, haceme caso que el país te apoya. Epa. Entonces dije, ¿qué miércoles? ¿El presidente? ¿Quién sos? Es serio, ¿eh? Y no lo podía entender. Después cuando salí, sí, me di un poco cuenta de la revolución que se había armado, ¿no? Sí. Pero, no, muy, ese día fue fuertísimo. Que de hecho, yo ya tenía el 100% que me quería ir, y con ese grito se me movió la cabeza y dije, no, pará, me tengo que quedar. Después no me daba más la cabeza, honestamente, y dije, no, me voy porque no. Voy a durar 2 días más y me voy a querer ir de vuelta. ¿En serio? Y si Gran Hermano te hubiese dado la posibilidad de fajar a uno de los integrantes una sola vez, irte a las manos con uno, ¿cuándo y con quién hubiese sido? Mirá, si no te enojás... Nunca. Prefiero no contestártelo hoy. Epa. Pero a uno le iba sí, a uno. Es por un tema, ¿sabés de qué más que nada? Sí. Es por un tema de que a mí me caratulan como un montón de cosas, ¿viste? Uh-huh. Seguidor, entonces yo demuestro otras cosas, porque es realmente lo que soy, un tipo calentón, uh-huh. voy al frente, digo lo que me parece, si me equivoco al momento, si me doy cuenta que me equivoqué, pido disculpas y no se me caen los calzones por pedir disculpas, porque sí. es lo más lindo que puede hacer una persona, pedir disculpas, sí, sí. ¿sí? Pero si hay algo que yo no quiero hacer es revivir a alguien, uh-huh. ¿sí? Porque yo siempre dije lo mismo, todo esto lo causé yo, y lo causó la gente que me sigue. Claro, o sea, pero somos más, un sí. conjunto laburando. Más allá de juego... Hablando ahora de alguien o contestándote esto, sí. le doy vida a otro que salga a decir, no, ¿por qué? Pero... Entonces no, que hagan la suya. Más allá del juego, me imagino, Jere, que debe ser difícil la convivencia. 22 personas, debe haber cosas que te sacan. Por ejemplo, el baño, Jere, que vos sos una persona complicada. Soy un especialista. 22 sí. personas para un claro, baño, por claro. ejemplo. Pero eso te saca. Vos sabés que yo iba a preguntarle sobre la comodidad de la casa. Es decir, Cristian, ¿cómo fue que vivieron? ¿Cómo viviste dentro de la casa? ¿Había comodidades? ¿Comían bien? ¿Hubo algún tipo de problema algún día? ¿Los pedidos? Ese tipo de cosas que tal vez no se ven, ¿no? Sí, no, los pedidos no, porque yo entendía que era difícil, ¿viste? Y se podía equivocar más de uno. Sí. De hecho, más de uno de los chicos que hizo las compras... se equivocó y uh-huh. los han juzgado. Yo nunca los juzgué porque dije, mirá si me toca a mí y tengo que ser yo el que juzgan. Claro. No tengo ganas de que me estén hinchando, ¿viste? Claro. No, en esas cosas no. Sí, por ahí, algunos compañeros que eran... compañeros o compañeras, no generalizo. Sí, sí. Por ahí eran cochinos, ¿viste? A la hora de ir al baño, sí. parecía que, no sé, que nunca tuvieron baño en una casa. Complicado, ¿viste? Complicado. Sí, por ahí eran sí. esas cosas, pero un poco de sentido común porque... es algo higiénico, ¿viste? Sí. Donde vos hacías las necesidades, sabés que te puede provocar cualquier infección, tenés que tener limpio, es algo lógico de una persona racional. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. se pero siente? Por ahí, sí. ¿Alguien te estaba mirando? Por ahí la parte de estrategia, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien te estaba mirando, Cristian, cuando estabas en el baño? ¿No es así? La gente de Telefe, por lo menos, sabía que estaba presente. Sí, sí, pero yo te digo un momento, ¿qué ibas a hacer? No sé. Yo te digo la verdad, mira, esto te vas a reír. A ver. Cuando me bañaba, me quedaba en bolaina. Sí. Y me quedaba con el cosito apuntando en la cama a propósito. De onda, loco, no me hinches más, me quiero bañar tranquilo. Me imagino. Vos sabías, ¿no?, que te estaban mirando. Es decir, ¿en qué momentos perdés esa noción? Y no, al toque, te digo, puede pasar una semana, ¿viste? Uh-huh. De estar una semana y media, de estar uh-huh. así medio inhibido, pero después ya está, después decís, no, bueno, pará, al baño tengo que ir o me tengo que ir de la casa y tengo que ir a mi baño. Así que ya te olvidás de la cámara, ya no te interesa más nada. Bueno, has declarado, y todo el mundo lo sabe, que, bueno, por lo menos los seguidores de Gran Hermano, estamos charlando con Cristian U, bueno, que tenés novia, que estás muy enamorado y demás. Hubo momentos, perdón por la pregunta a la audiencia, de autosatisfacción, es decir, que papá. Necesitabas de la masturbación para pasar el momento, digamos, fueron 4 meses, ¿no? Sí, pero no. ¡Qué pregunta! Ah, que sí, no sé si ya te la han preguntado, pero bueno. Bueno, no sabés qué responder, ¿no? No, terrible. No, bueno, pero estas cosas no se ven, ¿no? Esto no se sabe. Incluso, y la idea de la nota es hablar un poco de las cosas que no se hablaron, las cosas que no se saben y demás. Y esto no se habló demasiado, o por lo menos no se vio. Mejor. Sí, yo te digo que todos tuvieron que rebuscarse allá para satisfacerse uno mismo, porque autosatisfacerse, porque sí, sí, sí. si no es imposible. Sí, sí, es... Salimos del tema... Sí, ¿salimos? Está respondido. ¡Otro tema! Porque igual es un tema complicado el que se viene, porque ¿a qué número, Jeremías? Al 223-689-8815. La pregunta que más se repite es la conocida pregunta. ¿Firmaste algo con Telefe, Cristian? La famosa frase. ¿Qué pasó? Sí, firmé un contrato. Yo desde que entré a la casa de Gran Hermano tenemos un contrato donde ellos nos pueden representar uh-huh. y ellos, o sea... deciden a quién sí, a quién no, está muy muy claro eso. Sí, sí. Al salir he firmado de nuevo, como una autorrenovación sería, no entiendo mucho del tema, pero donde me pusieron, bueno, en dónde voy a trabajar, X sueldo y esto y lo otro y lo otro. Sí, sí, he firmado y orgullosamente. Uh-huh. Sí, sí, seguro. Lo que pasa que lo que viene referido a esa pregunta es que, a ver, esto es un negocio pesado, ¿viste? Y a Mari le quemaban la cabeza, que me iban a hacer contratos que me iban a perjudicar por 5 años. Claro. No dejes que le hagan eso, avisáselo, que venga y que firme conmigo, que yo le ofrezco esto, ¿me entendés? Y, uh-huh. y no era por un tema de ofrecimiento, no era por la parte monetaria. Claro. Sí, porque de última había ganado un premio bastante bueno, uh-huh. donde la parte monetaria ya, qué sé yo, se tranquilizaba uh-huh. un poco por un tiempo. Claro. Claro. Pero era por un tiempo de que es mi mujer y mi mujer no va a querer, como lógico, tu mujer, como lógico, la mujer de cualquier lógico ciudadano del mundo. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo que yo, ella ya no es mi novia, nosotros tenemos más de 5 años de convivencia, o sea que sí, lo que ella genere o lo que yo genere es nuestro. Sí. Y si me están tocando algo a mí o me están perjudicando en algo, lo están perjudicando a ella, y ella está cuidando mi parte como está cuidando la suya. Uh-huh. Yo la verdad que en eso la caracterizo una leona, porque cuidó sus cosas sin importarle nada. La verdad que fue muy bueno. Sí, sí, aparte con los problemas que hay en el afuera, sabiendo la popularidad que vas a tener, ¿no? Al salir y demás. Bueno, fue una frase que en ese momento se tomó con mala intención, pero me parece que no estaba nada mal y que... No, igual creo que se exageró todo, se llevó mal de un contexto fuera de lugar, sí, a buena palabra poco entendedor, uh-huh, pero yo creo que acá, o sea, nuestra sociedad, lo que... ¿Qué? Pocas palabras, buen entendedor. Bien, bueno, está, usted sí, me traductora. Sí. Se entendió, a pocas palabras, buen entendedor, Cristian, se entendió. Claro, es así. Otro tema. Estamos en Inoxidables, en el aire de Mega 91. Esto es, Inoxidables hasta las 12, digo, aquí en Mar del Plata. Estamos en el 223-689-8815, charlando con Cristian Hugo, ganador de Gran Hermano 2011. En un rato se viene el doctor San Martín con el cine. Estamos en la previa de mi cumpleaños, Cristian. Te cuento que mañana cumplo años. ¡Feliz cumpleaños! Che, que la pases muy lindo. Bueno, muchas gracias. Y, un gusto ver estar hablando con vos en tu cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, digo, vamos al camarín del doctor San Martín para que haga una pregunta el encargado del cine, del programa. Te lo presento, Cristian. El doctor San Martín contigo. ¿Cómo andás, Cristian, querido? Hola, doctor San Martín, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Un saludo al ganador de Gran Hermano. Y quería hacerle la pregunta de cine del séptimo Ajá, arte. Bien, sí, bien. Supongamos que estuviste en la casa con un LCD muy lindo, ¿sí? En sí, el living sí, de Gran Hermano. Y estaba sí, apagado todo el tiempo, estaban las galas. Y vos decís, oh, qué ganas de poner una película acá un domingo a la tarde sin hacer nada. Y decís, bueno, quisiera tener una película que te daban para llevar y ver, eso sí, la única película durante todos los meses. ¿Qué película te hubiese llevado para ver? La Gran Estafa. Epa. Y me parece que lo identifica un poco con respecto a toda su manera de jugar, ¿no? Exactamente, algo así sería. Doctor, en un rato se viene, ¿no? Con o el cine. Nueve Reinas también, ¿eh? Nueve Reinas, dijo el doctor de fanático, Nueve Reinas. ¿Verdad, doctor? ¿Es así? Sí, lo veo bien en el papel de Darín, Cristian. Ahí está. Gracias, doctor, gracias. Así que bueno, podés hablar con Darín para Nueve Reinas 2, quédate tranquilo. Ahí está, ¿eh? Porque Cristian estudia actuación, ¿no? Y me parece que tenemos que entrar, Leo, momento de la salida de la casa y lo que ha dejado. Supongo que un shock muy grande, ¿no, Cristian? Ha sido salir de Gran Hermano siendo una persona y luego ser otra, ¿no? ¿Qué te ha dejado la salida? ¿Cuál fue el momento más choqueante? ¿Quién fue o cuál fue la frase que te dijeron que más te pegó? Y bueno, aquello que más te puso feliz. ¿Sabes qué pasa? Mirá, primero que no me generó nada, o sea, nada raro, ¿sí? Impresión de ver tanta gente gritar por vos. Antes yo veía que me ladraban perros, ahora me grita gente. Claro. ¿Entendés? Claro, es muy fuerte eso, pero sí. Yo creo que todo va sobre la humildad de la gente. Hay gente que, bueno, que por ahí, qué sé yo, no tienen ganas de pensar en cosas buenas y piensan pavadas. Uh-huh. Entonces te dicen... no sé, porque ganaste un premio o porque podés estar llevando una carrera de un hilo que tratás de que sea bueno. Hay gente que te dice, ay, vos qué humilde, pero ser humilde no es ser calentón. O sea, hay gente que yo creo que está errada en la vida. Uh-huh. Y sobre todo para ser persona tenés que tener humildad, hermano. Y yo lo que nunca voy a perder es la humildad, ¿me entendés? Porque yo soy un flaco que nunca tuvo nada. Siempre lo poquito que tuve me lo gané, laburando y rompiéndome el lomo. Entonces, por más que ahora las cosas me salgan un poco más fáciles y sean un poco más más remunerativas, sí, no va a quitar nunca que me saquen la humildad. Entonces, no, mira, no sé, todavía no pude ir a Mar del Plata, ya dentro de poquito voy a estar por ahí. Mira vos. Sí, aparte tengo muchas ganas, porque yo amo la costa argentina. Aquí te esperamos, ¿eh? Fanático Mar del Tuyú. Sí, bien. Y de Mar del Plata tengo muchos amigos. Uh-huh. Y cuando me vean, cuando realmente me colocan en persona, se van a dar cuenta, loco, soy un tipo que... Mi novia a veces, o los productores mismos, me dicen, Cris, cortala que nos tenemos que ir, porque yo me abrazo de la gente y me quedo con la gente. Sí, porque, sí. Nada, loco, si no fuera por ustedes, que votaron por mí, gastaron 5 mangos, 10 mangos, 100 mangos, no, lo que gastó cada uno, que para mí es todo igual el que gastó 1000 o el que gastó 5, yo no estaría acá en este lugar. Entonces, el mayor agradecimiento se lo tengo a ustedes, ¿me entendés? Uh-huh. A la gente, lo está diciendo por la gente, no por nosotros, es lo que votamos. Ah, gente, que por nosotros, la gente, hermano, no por nosotros. No, por ahí vos me votaste, por eso también te No, nosotros votamos en Chorena, votamos nosotros. No, mentira. No, pero Cristian, no lo digo por vos, ¿eh? No lo digo por vos, lo digo porque... cuando existe esta posibilidad de ser famoso un día para el otro, hay mucha gente que ha caído en la tentación y le ha ido mal. Por eso te lo pregunto. Mira, yo te soy honesto. Yo lo he dicho un montón de veces, porque han hablado pavadas que Ford me ofreció plata. Ford no me ofreció nada de plata. Uh-huh. Sí me ofreció trabajo, sí me llamó, habló personalmente conmigo, sí lo traté de una forma muy cordial y le agradecí infinitamente que justamente un tipo como Ford, que es millonario y que es un tipo que genera un montón de laburo, me haya llamado y me haya ofrecido personalmente laburo a mí. Se lo agradecí de corazón. No sé si le habrá servido, le habrá gustado mis agradecimientos, yo lo hice porque soy así. Pero es más allá de todo, yo estoy con Telefe. Tengo un contrato firmado de exclusividad, de lo que sea. Me permita o no me permita, yo tengo un contrato con Telefe. Telefe el día que me diga, mirá, querido, la verdad que por este momento no nos servís, bueno, iré a buscar otras puertas y empezaré a golpear. Pero hoy, donde estoy bien y no tengo necesidad de otras cosas. Y mirá que por ahí podría haber, como quien dice, haber pedido algo mejor todavía. Y yo sé que por ahí hasta me lo daban por el momento. Claro. Porque lo que busca aquel empresario teatral o aquel empresario televisivo es público. Y gracias a Dios hay un montón de público que me sigue. Entonces yo le sirvo, no es que yo le importo como persona, ojo. Sí, le sirve. Que yo tenga un montón de gente que me sigue atrás. Se entiende, la popularidad. ¿Sí? Claro, la popularidad. Sí, yo digo... Le voy a invitar a sumarse, pero me mató con esto. ¿Qué? ¿Por qué? Que dijo que era solo por el público. No, le ibas a invitar a sumarse a Inoxidables. No, Leo, bueno, pero nosotros... No, si necesitas algún día una invitación mía, olvídate que yo voy a estar ahí. Ahí está. Cristian, ¿has decidido qué hacer con el premio? Porque vos siempre decías, el sueño de cada uno es respetable. Si yo tengo ganas de comprarme un Mercedes-Benz, voy y me lo compro, total, soy igual a todos los demás. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Mirá, para la gente que me sigue, sí, les prometo, porque yo sé que por ahí dicen, ojalá, no, a ver, no se los prometo por decir, se los prometo porque yo sé que hay mucha gente que de onda quiere algo bien para mí. Yo les prometo que estoy en búsqueda de la casa. Ahora, para el que no me sigue y quiera hablar pavada, vamos a decirle que me la gasté en el casino. Ahí está. ¿Y ganaste o perdiste? Lo viste, porque para hablar pavada, mirá, todavía ni cobramos el premio, o sea, creo que tarda un par de meses largo en cobrar el premio, el vuelo, el viaje, la moto, que se la regalé a mi viejo para que pueda cambiar el auto de él. Ajá. Uh-huh. ¿Me entendés? Tarda un montón, pero bueno, si la gente quiere pensar que me la gasté en el casino, que lo piense. Yo sé que los que realmente me quieren saben que no voy a hacer, porque sería fallarle a todos ellos que me dieron una mano para poder haber ganado. Seguro. Cristian, con nosotros. Cristian, ¿qué crees que va a pasar dentro de un par de años o en un par de meses? Sabemos que la popularidad de Gran Hermano a veces es momentánea y a veces a muchos de los chicos que han pasado, bueno, se les ha terminado y se han dedicado a otras cosas, otros se han dedicado a la televisión y demás. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Mirá, yo te digo la verdad, no es por desmerecer a nadie, es mi pensamiento. Yo creo que el que tiene la cabeza bien fresca y bien clara y un objetivo, sí, realmente le fue bien. Caso, Silvina Luna. Uh-huh. Ejemplo. La Negra Capristo, Gustavo Conti, todos fueron para adelante. Yo soy un tipo que le da para adelante bien. Y estoy tratando de hacer bien lo mejor posible por todos, por mi futuro y por la solidaridad que estoy ofreciendo. Justamente la semana que viene vamos a hacer una campaña muy grande. Ajá. Para empezar a ayudar a los perritos y un montón de muy cosas. Muy bien, dígalo, cuéntenos. Bueno, yo tengo, mirá, justamente un amigo mío, te tiro el chivo, un amigo mío que tiene una agencia acá en Avellaneda, ahí en Mitre, el 4600, sí, una agencia muy linda de autos que se llama VIP Motors. Uh-huh. Justamente le está abriendo una agencia de camiones. Y es un lugar, un predio muy grande, justamente en Avellaneda también. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como está en inauguración, va a traer bandas de música, va a hacer un quilombito bastante importante. Bien. Entonces, como yo tengo seguidores y amigos que tienen bandas de música, me sumo a esa campaña. Sí. Me junto con todos los talibanes, justamente ahí, uh-huh, porque digo, está bueno para aprovechar el momento y juntarme con todos. Y voy justo, bueno, me encontré conocidos míos que hacen ropa muy linda y me van a obsequiar ropa para que yo pueda sortear, ¿viste? Para poder hacer algo lindo, sacarnos fotos y poder estar, qué sé yo, un par de horas largas con la gente. Y bueno, justamente me cede el lugar este para... Lo hacemos en conjunto y yo le pedí a toda la gente justamente que cuando venga, El que quiere, puede, el que puede y quiere, el que no, también está invitado, las puertas están abiertas para todos, pueda traer una bolsita de alimento, una cuchita, una correa, lo que sea, para empezar a ayudar a los refugios caninos. Me encantó, ¿eh? Me encantó porque soy un amante fiel de los perros y voy a estar contigo en lo que necesite, Cristian, por esa causa. Loco, la verdad que te lo agradezco de corazón. Serio. ¿Sabes por qué te lo agradezco de corazón? ¿Por qué? Porque hubo, esto perdoname, yo trato de no insultar más, porque se me revoca sucia, pero hubo muchos estúpidos que jugaron con eso, y cuando yo la primera vez que salí pedí ayuda, onda loco, ayúdenme cuando lo haga, muchos que dijeron, sí, Cris, sí, sí, yo voy a estar ahí ayudándote, y después es como que te dan la espalda. Claro. ¿Me entendés? Entonces, sí. Está todo bien, yo sé que con la gente solo vamos a poder entre todos, porque yo le voy a poner toda la garra del mundo para hacerlo, porque amo los animales, sí. Y sé que somos muchos los que vamos a ayudar, y sé que, no sé si vamos a salvar a todos los perros de la Argentina, pero sé que, mira, con los huevos que tengo, hermano, le voy a dar para adelante para tratar de hacer lo más grande del mundo, no solo acá en Buenos Aires, en la costa, que sé que cualquier cantidad de perros tirados, pero sé que hay muchos refugios, y si entre todos ayudamos, podemos ayudar a muchísimos perros que están abandonados. Hay que hacer algo y por arrancar, bueno, es importante tu actitud. Cristian Hugo con nosotros, Cristian, gracias. Estás en Inoxidables, estás en Mega 91, y como la radio del puro rock nacional de Mar del Plata y de la Argentina, queremos que pidas un tema, Cristian, porque sabemos que te gusta el rock, supongo, en realidad. Sabía que te gustaba la banda 21 en el último día que entraron a la casa. ¿Te pido un tema? Pídame un tema, a ver, vamos a buscarlo. ¿Grupo Play? No. Pero, me llama. Pero esto es Mega 91, puro rock nacional, por eso te lo decía. No sé si te gusta el rock, ¿te gusta el rock? Más o menos, a ver. Rock nacional, algo de rock nacional, alguna banda, no sé qué te gusta. Bueno, lo de... Ay, ¿cómo se llama? No se acuerda. ¿Cómo se llama este grupo que canta Calavera? La Mancha de Rolando. La Mancha de Rolando. Calavera de Mancha de Rolando, pide Cristian U. De Jeremías Sierra, quien les habla. Se sabe la letra, me gusta que se sabe la letra. Se sabe la letra, es cierto. Y la cantó un poquito. Una palabra cantó, pero el tono fue perfecto. El título. Bueno, Cristian, aquí te mandamos un abrazo de parte de Inoxidables, de toda la gente de Mar del Plata. Y bueno, tenés las puertas abiertas para venir cuando quieras, por supuesto, y para participar del programa. Dale, cuando ustedes quieran hacerme la invitación, yo voy a estar ahí, quédense tranquilos, porque la verdad que soy un tipo respetuoso y donde me invitan intento hacer lo posible para ir. Así que bueno, yo te deseo un muy feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Sé que hay mucha gente de Mar del Plata que me sigue. Nada, sí. Los banco a muerte, muchas gracias. Gracias a todos los marplatenses. A ver. Bueno, un beso grande a Cristina MDQ del Twitter, que es de Mar del Plata. Cristina MDQ, muy bien. MDQ, sí, que sí, está señor. En Twitter. Sí, señor. Y le mando un beso a todos. Gracias, Mar del Plata, por el apoyo que me hicieron. ¿Cómo no? Como siempre digo, gracias a todos los que me apoyaron, a los que no me apoyaron, les agradezco de todas formas porque son parte de esto, porque eso es un show también. Muchas gracias. Es un tipo que siempre va a estar agradecido por todo lo que... Lo esperamos en el Facebook, a Cristian, ¿eh? Inoxidables en la Noche es el Facebook nuestro para que te sumes y te hagas amigo. Mira. Y sí, Inoxidables en la Noche es nuestro nombre. Ahora lo voy a agregar. Agréguenos, cómo no, ahí estaremos, y para que la gente también te pueda enviar un saludo y demás. El tema que pidió Cristian era Calavera, de Mancha de Rolando, ¿eh? ¿Y lo hemos encontrado o no? ¿Está por ahí? A ver... Bueno, estamos buscando. Bueno, Cristian, gracias, te mandamos un abrazo grande y bueno, nos seguiremos escuchando, ¿cómo no? Dale, muchas gracias y le deseo mucha suerte a todos ustedes ahí en la radio y a todos los marplatenses que son una masa. Y la verdad, los felicito por la ciudad que tienen porque es increíble. Abrazo grande, Cristian, gracias. Chao, hermano, suerte. Cristian Hugo, entonces, ganador de Gran Hermano 2011, lo habíamos prometido la semana pasada, habíamos hablado con Telefe, y Telefe nos dijo, tiene exclusiva con Susana hasta el jueves. ¿Y vos qué le dijiste? Esto. La música de Mancha de Rolando, quería que lo presente él, pero la vamos a presentar nosotros. Calavera, Mancha de Rolando, estos Inoxidables. Seguimos, se viene el cine con el Dr. San Martín, se viene la nueva sección. El hermano Layton, en el próximo bloque. Ah, bueno. Atención. Estos Inoxidables hasta las 12 de la noche en Mega.